¡Qué contento estoy! Hola a todos, bienvenidos a todas aquellas personas que sean humanas, incluso aquellas que les falte un poquito para serlo. Aquí aceptamos pulpo como animal de tapeo. Hoy estamos comenzando la cuarta temporada de Ilustres Ignorantes. Ahí dejo el dato, yo tampoco entiendo nada de lo que está pasando, pero como queremos empezar a lo grande, nos hemos rodeado de personas muy ilustres que pueden hacer este programa incluso más grande de lo que es poco. Prácticamente. No se me entiende lo que digo, pero yo sé lo que quiero decir. En primer lugar tenemos a Montserrat Domínguez, directora y responsable y presentadora y periodista del programa A Vivir, que son dos días. Sí. Gracias. Nosotros... De radio. Bueno, es que eso es un dato inocuo, vamos, está clarísimo que es de radio. Tenemos a otra persona muy ilustre, muy ignorante, y es la única persona que ha repetido todas las temporadas de este programa. Es un poco nuestro patrón, el humorista y absurdo Pepintre. Y este programa está claro que no se sustentaría sin el andamio de Javier Cansado ni el hormigón armado de Pepe Colum. He de reconocer que siempre a principios de temporada me pongo de un poeta que doy asco. Vamos a empezar viendo el primer vídeo o fragmento que nos resumirá el tema del cual vamos a tratar en el día de hoy. Siguiente. Hola. Para mi pequeño amigo es la primera vez. Se lo ha hecho él solo, pero quiere un completo. ¿Hacéis descuento a los estudiantes? ¡Tú ite de aquí! ¡Sé inapropiado! ¡Conducta muy inapropiada! ¿Es una técnica de negociación? ¡Tú no traes un niño aquí! ¿Qué? ¿Su dinero no es bueno? Vamos, lleva semanas ahorrando para esto. ¿A ti yo a ese niño? No. Lo siento, colega. ¡Oh, no! ¡No ¡Para! Está bien. ¡Vamos! Buen truco el de las lágrimas, chaval. Bueno, estamos viendo... Incorrecto. Bueno, chaval. Hoy vamos a hablar de las primeras veces, pero no de esa primera vez, sino de las primeras veces en general. La primera vez de todo. ¿Me estás haciendo así con la mano, Pepe? ¿Qué está pasando? Es que no, si no lo digo, reviento. Estos dos mismos personajes en Wits, en una temporada anterior, tienen una conversación sobre la autosatisfacción. ¿Hablas del sobrino y el tío o sí, de la prostituta? Los dos personajes masculinos de la serie. Una conversación sobre la autosatisfacción erótica y los calcetines, que ahí lo dejo. Pero vamos, hay que verlo. ¿Y no podías elaborar un poco más? Aclara un poquito, claro. Hombre, da un poquito de pista. Bueno, es, digamos, el calcetín impar como depositario del jugo del amor del niño. Yo creo que más o menos ya está claro. Consejos prácticos para pajas. ¿Esto qué hora? O sea... ¿Ya con el horario infantil? ¿O? Sí. Entonces me gustaría empezar por... ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis de vuestra vida? O sea, el primer recuerdo que tenéis mentalmente de que estoy viviendo y recuerdo esto. Javi. Bueno, voy a empezar yo, gracias. ¿Te refieres a...? ¿A que te quito el poder? No, escucha. ¿Te refieres al primer recuerdo, digamos, natural o sobrevenido? Me explico. Yo es que he hecho una terapia de regresión, una de hipnosis, para meterme un poco, ir a la infancia, a la tierna infancia y tal, ¿no? Porque yo me acuerdo muy pocas cosas, muy poquitas cosas. Entonces, ¿quieres saber lo que me acuerdo de la fase cuando me hice la hipnosis esta? Sí. Bueno, pues eso me acuerdo de... O sea, llegué hasta estar en la cuna. Esto es, lo juro por mi honor. ¿Tienes alguna otra cosa más para poner ahí en la balanza o no? Lo juro por mi casa de Soria. Vale. Me agobiaba porque veía ojos grandes, ojos descomunales. O sea, el terapeuta se asustó. Porque yo empecé a gritar porque veía ojos que se acercaban así a mirarme, ojos grandes, gente asquerosa con ojos grandes, con la hipnosis te hizo un terapeuta. ¿Eh? ¿La hipnosis te hizo un terapeuta? Sí, claro, un hipnotizador terapeuta, claro, sí. Ah, vale. Sí, yo es que soy muy abierto. Entonces me la hizo y paró, empecé a gritar, claro. Imagínate, con 40 años, ver ojos grandes y nadie te hago. ¿No sería Quique San Francisco? No. No, era, en fin, era mi... Pero yo mi recuerdo es rompiendo un saxofón contra la pared. ¡Fah! Ese es mi recuerdo de niño, O sea, mis padres eran músicos y traía a sus amigos a tocar a casa. Y ahí me regalaron un saxofón, me trajeron de Francia un reloj, un saxofón fantástico, de madera, fantástico. Yo tocaba con ellos, ¿no? Yo tenía 5 años, tocaba con ellos. ¡Pah, pah, pah, pah! Entonces yo me hacía la ilusión de que hacía solos de jazz, ta, ta, ta, ta. Entonces, no sé qué, les escuché un día decir que a mi padre, pues tu hijo no toca bien y tal. Entonces yo lo escuché, cogí el saxo y hice ¡fua! Y lo estrellé. Ese es el primer recuerdo que tengo de estrella, niño. De estrella. Estrellando un saxo de madera fantástico. ¿Tú, Montserrat, cuál es el primer recuerdo que tienes? Yo es que tengo la memoria de un pez, coronas. Tengo un problema, no me acuerdo prácticamente de nada. Me acuerdo de lo de esta mañana y a duras penas. Y creo que mi primer recuerdo es inducido. Eso es que ves las fotos y dices, ah, claro, me acuerdo. Fotos en blanco y negro, en mi caso. Y me acuerdo de llorar como una magdalena, pero porque lo cuenta la foto, no porque me acuerdo yo, porque me hacían una foto. Y me pareció horrible. Esas miradas que decías tú encima de la cuna, sí. A mí lo que me debió parecer tremendo y acojonante fue el objetivo del fotógrafo. Entonces lloraba. Os estáis dedicando a cosas que os daban miedo. O sea, a ti te horrorizaba que la gente te mirara y trabajas de cara al público en un teatro y a ti te hicieron una foto y eres periodista. Y mira aquí con las cámaras. Y aquí estás delante de las cámaras. Sí. Aquí estos estarán peor, ya os lo digo. O sea, vosotros... vosotros dentro de lo que cabe tenéis salvación. Veamos el flanco izquierdo. Pepe. Yo, pues, claro, el primer recuerdo en la vida, ¿te refieres a...? No tiene por qué ser algo tangible, algo material, algo que haya ocurrido. El primer recuerdo en la vida es el primer recuerdo que tú recuerdas en la vida. Ahora lo he entendido. No hay doble lectura. Pues no hay... Porque recuerdo perfectamente un sueño, esto es muy típico, además, lo he hablado con más gente, un sueño en el cual yo volaba. Y recuerdo el sueño porque era en una casa donde vivíamos hasta que yo tuve solo 2 años, con lo cual es imposible que a mí me contaran eso. Y que vueles. Exactamente. Pero crecí mucho tiempo, durante muchos años de mi vida, yo estaba convencido de que en un tiempo lejano había volado. Sin haber fumado nada ni nada. Pero tengo ese sueño perfectamente grabado en mi disco duro de una manera extrañísima. Ahí lo dejo. Y yo también, yo no tengo nada que decir ante eso. Y ahora viene el otro, Pepín. Pues es un poco también la línea de las regresiones, de lo que ha contado Javier. Lo que pasa es que por otro sistema... Soy mucho de regresar vosotros también... Pues sí, pues normal, pero eso es por lo que... Perdona, Pepe, sí. Nuestra profesión se apoya mucho en estar ocioso. Si no tuviéramos tiempo libre, si tuviéramos que trabajar en un banco... No regresáis. No había regresiones. Tendría que estar en el banco por lo menos de 8 a 3. Claro. Y entonces, lo mismo luego la regresión, te pillaba esa hora y no regresabas. Claro, siempre estabas en la ventanilla. Bueno, quiero decir que es que si no me disperso, que se me calienta la boca y me conozco. Era regresión también, como vosotros. Lo que pasa es que por otro sistema, que es, yo utilizo un sistema, me enseñaron un chamán, que es la... Es que era un chamán muy charachero. Entonces era por una psicohélice genética. Sí, una psicohélice. No sé lo que es una psicohélice, que se mueve, va. Los genes, podemos decir que es como una batidora de genes. Hace así con los genes, entonces los genes, lógicamente, se les produce un mareo, ¿no? Y no, al no saber exactamente dónde están, es más fácil manejarlos para adelante o para atrás. Entonces, en este caso, lo llevaba para atrás. Y entonces yo me acuerdo de cuando fui oruga canora, que es... Yo fui durante una temporada, durante más de 11 años, oruga canora. Que es un animal preciosísimo, precioso, precioso, precioso, muy bonito. Y a partir de ese momento... cuidado, porque esto hay que explicarlo bien. Se hace... Sí, porque parece que dice, este tío se lo está inventando. Se lo está inventando una polla. Estoy diciéndolo real. Esto está escrito. Entonces, lo que pasa, se hace por respiración. O sea, es lo que se llama, respiración contenida. O sostenible. Ahora en esta época es respiración sostenible, que es lo justo. Nada más que lo justito, respira lo justito nada más, para no gastar en exceso. Entonces, tú eso, sostienes esa respiración, lo que haces es que eso va del páncreas al bazo, del bazo al páncreas, se mueve por dentro y cuando tú despiertas de alguna forma, estás ya en otra dimensión. Sí, oruga canora. ¿Y esto en la Thermomix se puede hacer o no? Yo creo que sin ningún problema. Ah, vale. Selecciona los genes, no utilices todo por si te va mal. Coge unos cuantos, un puñadito, y lo pruebas. Y luego ya, si acaso, te sacas ya a todos los demás y dale. Y entonces, el primer recuerdo, ¿cuál es? Oruga. Lo he explicado claramente. Canora, tío. Bien, oruga, vale. Canora. Ahora vale, ya vale, soy vale, otra vale. cosa. Batracio, arácnido, lo que sea. No, lo que venga. Bueno, ¿cuál fue, o bueno, cuál fue no? ¿Cómo fue vuestra primera relación sexual? Tranquilo, Kulubi. Ahora te pregunto. Y también digo otra cosa. Si es que la habéis tenido. Claro, claro, claro. Empecemos por Montserrat. A ver, define relación sexual. Relación sexual es... Un beso no es relación sexual. No es relación sexual. Bueno, define, un beso negro sí, ¿no? Relación sexual. Es que... Depende de la calidad del beso. Perdona, perdona. La intensidad. Para Bill Clinton, lo que hizo con la becaria no era exactamente sexual. I did not have sexual intercourse with that woman. No, I didn't, never. Sí, sí, sí. Entonces define, ¿qué es relación sexual? Hombre, no, yo no soy Clinton, o sea, para mí lo que le hicieron a Clinton es una relación sexual... Eso sí. ...satisfactoria, pero pa' días, o sea... Pero un beso no. Un beso, si es negro, como dice Kulubi, pues sería también Hombre, una relación sexual. Un beso negro, sexual. Pero sin amor, ¿eh? Sin amor, sin compromiso. Sí, sí. Una relación sexual es el momento en que tienes gustete, nada más. No me acuerdo. No, pero... ¿Eh? ¿De la primera? De la primera relación sexual. Sí, ya te cuento la última. ¿En pero... la que disfrutaste? La última nos vale, la última nos vale, además. La última sí, tengo los detalles... candentes. Es de esas que todavía te tiemblan las piernas. ¿No te acuerdas de la primera relación sexual, entonces? Pero vamos a ver, ¿te refieres a la autorrelación sexual o con una persona? ¿Pues, por ejemplo? Claro, con otra persona. ¿La autorrelación o... sexual? Relación, Monse? Me vale la autorrelación sexual, quiero decirte, hay gente... Penetración. Hay gente que todavía estamos con la autorrelación sexual... No. ¿Qué? No pasa nada, ¿sabes? Señores, penetración. Yo creo que se entiende, se sobreentiende. Pero la penetración es necesaria. No. Eso es otro debate. O sea, no. No es necesaria, pero bueno, da gustete, ¿no? No me acuerdo. No lo sé, Pepe, no lo sé. ¿No te acuerdas? Javi. No, yo empecé, sí, yo me acuerdo perfectamente, pero vamos a ver, quiero decir de sexo, o sea, no de masturbación, sino sexo. O sea, tener relaciones... con otra, una persona, en mi caso, de otro... O animal. De otro, bueno, yo... pero déjame, me ha dicho, define... Vale, pero déjame que lo defina yo. Podéis callar, que está hablando Javi, por favor. Es que se aprende tanto en este programa. Escuchadme. Yo me inicié sexualmente ya mayor, para los parámetros de mi época, con más de 20 años, con 21 años, y yo, de esa casualidad de la vida, me inicié... De verdad, sé que esto va a sonar rigurosamente cierto. Me inicié en una orgía, o sea, con autoorgía. En una. Con dos chicas. Yo, la primera vez que tuve sexo en mi vida fue con dos mujeres. Es acojonante ya. Es así, con dos mujeres, una de ellas era japonesa, es que es la polla. O sea, es que ya. Yo digo, pero esto, ¿cómo me puede estar pasando a mí? Todos los mitos en uno. O sea, digo, vamos a ver. ¿Era o sea, familia? Yo tenía una compañera francesa de la... Francesa, claro, la facultad, ¿qué pasa? Y yo era místico, yo, en fin, tenía un rollo de la vida que no me interesaba mucho lo carnal, no me interesaba mucho. Era algo que, sinceramente, me había masturbado, como no, pero no... Sin ganas. Porque había que hacerlo, porque decían los amigos, prueba esto, y decía... Te masturbaba socialmente, sí. Digo, bueno, ya, me pasó con la droga, decía, prueba esto, y digo, bueno, voy a probarlo, pero... Y entonces mi primera relación fue con una es que si lo piensas, con una chica, una francesa, una parisina además, cuidadito, una parisina y una japonesa. Y... Vamos, ahí lo dejo, o sea, espectacular. O sea, mi primera relación fue así, una japonesa y... Vamos, ellas no sé si quedaron muy satisfechas, creo que no, pero yo sí, yo quedé fan. Es verdad, ¿eh? Qué tío. Perdón, iba a decir dónde, en Mojácar. Qué tío. Yo por ese dato ya detecto que todo esto es falso. En Mojácar no pasan cosas de esas. Pepe, ¿tú? La primera vez fue en... Yo vengo del campo, yo soy un hombre del campo. Hay una canción que empieza así. Yo se la metí por la nariz a una vaca con la esperanza de que sacara la lengua y me lamiera los huevos. Y cuando esto sucedió, de verdad, fue algo maravilloso, místico. Luego ya con personas, la primera vez fue muy bien porque me regalaron un reloj. Un señor mayor en la estación de autobuses. Venga, ya está. Pepe, muy bien. Hablamos de la primera antes de la segunda. La segunda es por vicio. No, la primera antes de la segunda. Animales, Pepín. Persona. Pues yo la verdad que me acuerdo perfectamente porque ha sido hace mes y medio. Lo tengo fresco. es que como he tenido que esperar bastante, ha sido muy fluida. Bueno, vamos con el test. Vamos con el test y vamos muy mal de tiempo. Ya os lo digo a los cuatro, o sea, ya sabéis lo que es el tema. ¿Qué es un test? Picadito. Un test. Un Esto test no me lo habías dicho. No. ¿Cómo que un test? Un test son preguntas cortas para ¿Sexuales? Decir rápido, siempre. ¿A qué concierto fuiste por primera vez, Monse? Ay. Take on Bar Line. Tintun. ¿Miguel Ríos? Venga, es bueno. Se da por válido. Javi, ¿cuántos años tardó la expedición de Magallanes en dar la vuelta al mundo por primera vez? Un año entero. 3 años enteros. Pero unos por lo menos. Sí, o sea, no. Que es... uno por lo menos. Claro. Pepe, ¿recuerdas la primera película que viste en el cine? Una de unos Doberman que atracaban un banco con silbatos. Monete, sí. No recuerdo el título, pero era un adiestrador con unos silbatos invisibles inaudibles para el oído humano. Sí. Atracaban un banco, un grupo de 6 Doberman. Sí, yo lo he visto ahí. Y han hecho un remake. No un bucaque, sino un remake. Pepi, ¿te sacaste el carnet de conducir a la primera? A la segunda. A la segunda, porque la primera no llevé coche, o sea... en aquella época ibas tú con tu buga y te comprabas el coche antes de sacarte el carnet, ya era obligatorio. Y resulta que un colega me lo iba a dejar y el tipo se echó atrás en el último momento y claro, fui al examen y digo, mire, es que no tengo coche. Y después, ¿hace usted? Yo la probaría, pues, pero claro. Montserrat, ¿cómo se llama la primera discoteca a la que fuiste? Topaz. Topaz. Y lo dices con vergüenza, ¿eh? Es que falsificábamos las entradas. Y la edad, por supuesto, porque no teníamos la edad reglamentaria. Topaz, que no estaba lejos Topaz, de aquí. ¿Tenía sofás de terciopelo? Yo me seguro. Verdad, pues no se veían. La verdad, no se veían. Se veían unas bebidas, entonces se llevaban unas bebidas, algo que tenía pipermín, y era lo único que se veía. Con Coca-Cola, por ¿Pipermín? Favor. No, pipermín con Coca-Cola. Por no, favor, yo ponía ahí más tontas. Y se llevaba el destornillador. Pero también. Es que hemos tenido el rollo. Javi, ¿cuándo fue la primera vez que viste a una chica o a un chico desnudo? ¿La actitud sexual o...? ¿Que viste a una chica o a un chico desnudo? Pues a yo... A Jimmy Jump. La ducha. Pues supongo que a una prima, mía, yo tendría... 21 años. Y ella 38. 20 y ella 38. 50. No, una prima mía, no sé, una prima, sí. Yo tendría 10 y ella 9, por ejemplo. Díselo, dile el nombre, dale un saludo. No. Pepe, ¿de qué ibas vestido en tu primera comunión? De delantero del Arsenal. Inolvidable. Es que lo hice por lo civil. Sí. Qué grande eres. Pepín, ¿cómo fue tu primer beso? Certero, o sea... en su sitio... Conseguí... En la boca. Ir al sitio. No di muchas vueltas. Otra cosa. ¿Dónde fumasteis vuestro primer cigarro o dónde pedisteis vuestra primera copa? Javi. Yo lo primero que fumé... No fue cigarro, fue serrín, pero vamos. ¿En serio? Sí, fumamos serrín en una noche vieja. Y luego ya cuando tuve ya un poquito de un Chesterfield. Un Chester... Pensaba que ibas a decir aglomerado. No, ya cuando tuve pasta, aglomerado. Si siguiera con ese rollo, ni qué así me iba a enterar. Madre mía. Ya fumé y dije, no, me... Luego fumé un Chester sin filtro. Porque para mí el paradigma del tabaco, o sea, el desideratum, era el Chester sin filtro. Me parecía que era algo... Y entonces, entre cuatro amigos, ahorramos para comprarnos un cigarro, porque cuando yo era pequeño, las piperas vendían cigarro a los niños. Pero vamos, y decían, te comprabas uno y te decían, solo uno. O sea, que imagínate. Montserrat, ¿tú te acuerdas del primer gadito donde te pediste una copa? Me acuerdo del primer Habanos, porque yo no fui un Chester, era Habanos. Era tabaco negro, pero que te dabas la primera calada y sentías así como una especie de corriente eléctrica y se te queda la voz así luego, claro. Pero te vino muy bien para la radio, ¿eh? Ya te digo. Luego hicimos carrera en la puerta del cole. Bueno, un poco escondida. ¿Edad? ¿No? ¿Te acuerdas de la edad? No la digas. No debería. No la digas, no la digas. Pepín. Dime. Escúchame. Dime. Con confianza, pero tú pregúntame con confianza, tío. Para ti, ¿cuándo fue la primera vez que tomaste un cigarro o que te tomaste una copa? Vayamos si quieres a por el alcohol. Pues no fue una copa, fue bastante más. Porque fue en un pueblo que se llama Cebolla, un pueblo de Toledo. Cebolla. Y entonces nos llevaron a visitar, éramos unos niños, claro, y nos llevaron a visitar las tinajas de vino que tenían en Cebolla. Y entonces te agarraban de aquí, del Niki, que era verano, y en aquella época llevábamos Niki. Entonces te agarraban del Niki y del cinturón y te metían en la tinaja. Y tú directamente... Y te tenían así como pues, lo que aguantabas. O sea que me tomé copas para los próximos 15 años. Claro, en esa misma mañana todo. O sea, fue... Y bien placentero por lo menos, ¿no? Sí, sí, porque fue sacarme de ahí y dormirme. Y regresar, empezar a regresar otra vez y ahí... Vamos a competir un poquito, vamos a las pruebas finales. Estamos llegando ya a lo que es al... Lo que es la consecución del programa. Esta no parte sé. Es nueva, ¿no? Esto se hacía siempre en el programa. Esta competición. Hoy se me ha hecho más primera vez. Es la cuarta vez que vienes al programa. Sí, sea... por eso, pues no recuerdo nada de competición. Y lo hemos hecho siempre. O siempre, sea... siempre. Y no recuerdas nada. No era el mejor invitado para la primera vez, lógicamente. Te haría regresando, ya sabes que tú. Bueno, vamos contigo, Montserrat. Según circula por internet, ¿dónde perdió la virginidad Madonna? ¿En el banquete de su primera comunión, en un campamento de verano o en un congreso de bibliotecarios? Era de bomberos. ¿El congreso? Sí, me acuerdo. Tiene que ser una de las tres. Es decir, eres muy valiente inventándote perdona, una. Te ha fallado documentación. Era un congreso, pero de bomberos. Si me falla documentación, están en la calle. Qué chulito eres. Y lo puedo decir bien alto y bien claro porque la documentación soy yo, no es más. En un campamento de verano. ¿Pero cómo, sí. ¿Cómo es un congreso de bomberos? ¿Qué hacen? Impresionante. Impresionante. Y no puede ir todo el mundo, Pepe. Ni de bombero ni de espectador. Vamos contigo, Javi. Marilyn Manson. Bueno, el pavo este raro, coño. Sí, sí. Desveló en su autobiografía que perdió su virginidad a los 16 años. ¿Quién fue la afortunada? ¿Quién fue ella? ¿Vale? A, una animadora. B, una profesora. O C, una cabra borracha. Una animadora, seguro. Pues mira, lo siento, pero sí, una niña. Es que lo he leído. Se llamaba el Margaret Fix. Míralo, que no está, es una animadora. O sea. Cuidado con las animadoras, hay, bueno, en inglés, cheerleaders. Cheerleaders, yeah. Recomiendo un documental llamado Cock Leaders. Bueno, falso documental, una recreación. Lo recomiendo porque da... ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? La tuya es que en 1971 aparecía por primera vez un preservativo en una película. El film estaba dirigido por Mike Nichols y contaba con Jack Nicholson y Argar Funkel, fíjate tú. ¿Cómo se llamaba la película? A, El día del delfín. B, Conocimiento carnal. O C, Semental, querido Watson. Algo me dice, con todo el cariño, Javi, Conocimiento carnal. No es algo, es Javier cansado, ¿sabes? Por cierto, hablando de... ¿Cómo te gusta meter morcillas, Pepe? O sea... Meter morcillas, me encanta. Pues es la B. Conocimiento carnal. Acertado en chivatazo. Pues venga, vamos contigo, Pepín. En el año 1807 se publicó uno de los primeros manuales de socorrismo de la historia. Uno de los consejos para atender a una persona que había caído al agua, entre otros cuidados, era introducir algo en su ano. Jamás me ahogaré entonces. ¿El qué? Esta pregunta es para Pepín 3. Eso lo primero, ¿vale? Y son tres opciones, Pepín. Ya, y no admiten ayudar, explicación, no puede ayudar. Y no hay explicación, es una opción de las tres. No, Pepín 3. La A, un pene semiflácido. La B, un cubito de hielo. O la C, humo de tabaco. He probado las tres. Sí. Yo creo que es así, las tres además por ese orden. Primero el pene flácido, luego ya metes el cubito de hielo y se viene arriba. Qué bárbaro. Yo a ti no te puedo decir que no a nada, o sea... Porque es verdad, tío. Te lo doy por válida. Bueno, hemos llegado al momento final del programa y tenemos... el momento de los regalos. Sí, el programa se ha acabado ya. ¡Ostras! Entonces, os vamos a regalar a la persona más ilustre de las primeras veces, que ha sido Monse, te vamos a regalar una representación de la primera vez que se hizo una última cena. ¡Cuándo de nuevo! No me lo puedo creer. Es fantástico. Hay que adivinar quién es Judas. Es un juego como del Trivial, una cosa así. Es fantástico y pesa mogollón. Sí. Nunca y luego, para ti, Pepín, tengo aquí una cosa muy bonita. Entonces, esto es para la primera vez que alguien entra en tu casa y vea tu casa y que piense que lo que hay dentro le imprime respeto. Entonces, es una placa que pone: aquí vive un guarda jurado. Por favor, que entran dirán. Vamos a ver, por favor, lo digo muchas veces y una vez más. Los chinos que se vayan de aquí. O sea, ¿quién es el que diseña esto para quererlo vender? Es olor. O sea, es que... huélelo, por favor. Si es que, ¿qué le ponen, colega? ¿Qué le ponen, tío? Es que, no lo sirve, me atrae mogollón, macho. Yo estoy enganchadísimo. Ahí tienes, ya. Todos ustedes, emplazarles para la siguiente emisión de Ilustres Ignorantes. Es principalísimo, gente ¿verdad? Así, la verdad es que es un gusto hacer el ridículo. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo y a todas estas personas que aguantan aquí estoicamente este sufrimiento. Hay que ser muy tonto para que te guste esto. Hasta siempre.